Santiago de Chile, música ecléctica, un programa hoy en esta tarde de domingo en el hemisferio austral, recién estrenado el invierno que vamos a dedicar a la biofilia. La zambullida y los sonidos cavernosos del señor Andreas Voyenbaider en ese álbum mítico que fue La Caverna Mágica nos sirve de antesala para presentar el tema de hoy aquí en Música Ecléctica, que corresponde a la biofilia. La biofilia fue definida por el biólogo estadounidense E.O. Wilson aproximadamente en el año 84, ¿no? Y hace alusión a esa necesidad que tenemos los humanos de conectarnos con la naturaleza. La iconografía oriental, en concreto la japonesa, en el país nipón existe un término, una terminología que habla también de esta conexión con la naturaleza. Nos referimos al yujin, que hace referencia, como digo, a esas sensaciones profundas que se producen en conexión con la naturaleza. Por ejemplo, cuando observamos las sutiles sombras, como dicen los poetas japoneses, del bambú sobre el bambú. O, por ejemplo, cuando contemplamos una puesta de sol o paseamos tranquila y alegremente por un bosque sin solución de continuidad.

En el sintoísmo se habla de los kamis o espíritus de la naturaleza que viven en los árboles, en las rocas, las cascadas, las brisas y los arroyos. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Término sisen japonés, que se podría traducir por armonía con la naturaleza, habla precisamente de esa naturalidad con la que todos estamos conectados. De esta forma existe toda una estética zen que se utiliza para decorar los espacios cotidianos y los utensilios cotidianos, conformándose de esta forma un principio de decoración acorde con la naturaleza que se visualiza en los kimonos, en los platos, en las cucharas y en los jardines. también, pues a pesar de todo esto, de lo que hemos estado hablando en este programa de hoy dedicado a la biofilia, a pesar de todo esto, Naciones Unidas prevé que en 2050 el 75% de la población mundial, de la humanidad, obviamente, viva en las ciudades, ¿eh? De ese tiempo, pues hoy ya pasamos, ¿no? De ese tiempo y en este tiempo, en el 2019, ya pasamos un 90% de nuestro tiempo bajo un techo artificial. Y en concreto, el 6% de ese tiempo, una pequeña parte sí, pero el 6% lo pasamos bajo el techo de nuestro automóvil en nuestros desplazamientos, ¿eh? Para terminar, también un dato, en este 2019 hemos igualado el tiempo que pasamos durmiendo al que pasamos frente a los aparatos electrónicos. Thank you. Bien, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa. Decid, la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad, aunque sea un poquito, que hayáis disfrutado cumplidamente de esta selección musical y que sigáis disfrutando en la página a la que ya sabéis llegar, ¿no? Vosotros mismos. Así que, buen fin de semana.